fallaron, ¿eh? Eres tú, mi nena consentida, la que recorre la cantina y empieza a mirar lo que va a tomar. Primero se toma un panderita, luego se escabia una sidra y se empieza a marear, se pone a delirar. Porque eres consentida, eso nadie te lo va a cambiar. Todos se le empiezan a gritar, todos se le empiezan a gritar. Porque eres consentida, eso nadie te lo va a cambiar. Porque eres consentida, eso nadie te lo va a cambiar.